¿Qué tal, muchachos? ¿Qué onda, ¿Qué Bryce? ¿Qué onda, onda, Bryce? Bryce? Oye, Abraham, ¿qué desayunaste hoy? Desayuné unos huevos. ¿Y tú, Wesley? Yo desayuné leche con cereal. Yo también desayuné leche con cereal. Oh, perdón, Holly, olvidé preguntar, ¿qué desayunaste? Ah, no te preocupes, desayuné pan tostado y fresas. ¡Qué rico!